más cosas que el corazón. A mí no me lo han contado, solo lo he probado y no es paraíso de pasiones, ni siquiera aunque resbale, porque te cierras en notar. Stop.